Mas encontré un hombre parecido a este, un hombre que inspira devoción y el más puro amor, un hombre que Dios nos envió como